se piden varios puntos referidos a docentes, varios puntos referidos a estudiantes, al espacio físico, que se convoque en concurso. Nosotros estamos denunciando que en esta facultad el 50% de docentes está interino, lo cual significa precarización laboral. Bien. Estamos denunciando que no se convocan los concursos y hay cátedras que están vacías. Estamos contando que hay, se está afectando los derechos adquiridos de los docentes. Por ejemplo, docentes que tienen más de 20 años de antigüedad, como es el caso del profesor Lobo, que digamos se la convocó concurso en las peores de las circunstancias, ¿no? Entonces no se respeta el derecho adquirido, porque el tipo estuvo 20 años interino, sin concurso, pero no porque él quiera, sino porque la gestión no le convocó. Aquí tenemos varios compañeros de las carreras de sonorización y de fotografía que están hace 20 y pico de años como docentes y no le convocan el concurso. Y ahora cuando están a pocos años de jubilarse, cuando ya han hecho toda su vida, le quieren convocar el concurso. Eso es afectando derecho adquirido. ¿Cuántos integran la asamblea entre docentes y estudiantes? ¿Sabe aproximadamente? En este momento no sé cuánto, pero alrededor de 250 personas son las que tuvieron anoche.